deshacerme de ti como una costumbre. Y no hay cirugía que te extirpe de aquí. ¿Cómo es que logras que el olvido se olvide de recordar? Podrías escapar de esta prisión macabra, de esta prisión macabra.